sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 814ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, ángeles y demonios! ¡Están y demonios! ¡No, algunos sí! ¡Demonios! ¿Qué son más? ¡Demonios! ¡Ay, mierda! Sí, parece que son mayoría, ¿eh? ¿Qué tal, demonios? Así, caballeros, ¿cómo están los demonios exorcizando por ahí? Ay. Estamos listos y preparados para presentar a toda la tripulación en su conjunto de la nave María Tijuana. Comenzando, ya parezco un montañés, ¿no? Sí que sí. Oye, pa, voy a presentar al huerco. Primer momento para dedicarle este fuerte aplauso a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán. Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! Así que sí, grande capitán. Sí, capitán. No se le ven las alitas. No, así que demonio. Listo y preparado. Ah, como esos que andaban en motocicletas, ¿verdad? Por las rutas, los Angels of Hell. Son ángeles de sí. Demonios, ángeles del infierno. Uh-huh. Qué curioso, le van a quemar las alitas también. Hay varios capitán. Ángeles. Hay muchos, que hay traicioneros. Uno se cree, un angelito, sí. Y ya le sale la cola picuda. Damas y caballeros, vamos a presentar a quien no tiene la cola picuda, ¿eh? No, que no. No. Señoras y señores, con ustedes, ella es la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. ¡Ah, sí que sí! ¡Pero qué cola! ¡Muévela, muévela! Ahí está. Gracias, muda. Sí, gracias, muda, ¿eh? Luego de esta honorable función interna, ¿no? Para nada más, sí, para sí, el grupo, sí. Los que estamos aquí presentes, vamos a presentar doble aplauso. Sí, muda, sí, sí. Los marinos escoceses babosos, pero sean un poco profesionales, pido bueno, nada más. Bueno, pero se lo merece. Sí. Está bien, ¿qué quiere? 10 aplausos, sí, hacemos el programa. Sí, está bien. Ah, carajo. De ella muda y le gusta, ¿eh? Un poco de concentración. Si fuera por ella, estaríamos todo el día aplaudiéndola. El meneíto. Sí, deberías trabajar en un tal. Sí, sí. No, mejor no nombremos cosas porque ya va a salir alguno que va a decir, nombraste el meneíto, yo soy fan del meneíto. Ah, póngale. El meneíto de Alemania. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien no sabe de horas extras, porque todas sus horas son contabilizadas como horas naturales. Señoras y señores, con ustedes, el más tiranizado de los primates fuera de la órbita terrestre. Él es Mico. ¡Ah, grande Mico! Y si vieran qué cola. Sí. Cola prensil. Es que, claro. Sí, sí. Es cola, otro tipo de cola, pero cola bueno. Prensil es en inglés, Mico. Es la cola prensil del Mico. ¿Cómo es? Es la cola prensil. Es una prensil tail. Yeah. ¿Cómo se dice? Everybody. ¿Y cómo se llama? No sé, porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda, como dice nuestro querido ¿cómo lobo. ¿Cómo es tu cola, Mico? Prensil. Es más, this is a prensil, sería. Ah, Mico, bueno, ¿estás listo? Ya te chingamos, ¿qué es? Estás de mal humor porque... ¡Basta! Te escucho gritar mucho. No se metan con la cola del Mico porque se encabrona. Señoras bueno, y señores, así que ya saben cómo son las reglas. Y nosotros aquí estamos cansados de perder siempre, hartos de ser ignorados y despreciados, agotados de ser abusados y humillados, abatidos de ser salteados y traicionados, desplomados de ser descalificados y burlados. No queremos piedad, no queremos perdón, no queremos permiso, ni autorización, ni falso reconocimiento. Queremos que no nos jodan y con eso nos alcanza y sobra. Igual que tú, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Eriki. Hola, Eriki. Dice, hoy les cuento una queja y quiero que me ayuden a desahogarme. En la mañana rumbo a la escuela me subí en la ruta 10, Estado de Puebla, México. Ajá. Y resulta que me quería bajar 3 cuadras antes de la escuela para imprimir mi tarea en un ciber del orto. Ah, sí. Imprima sí. su tarea en este ciber del sí. orto. Tenemos resmas de papel. Del orto. Casi del orto. También sí, es sí. todo del orto. Dice, donde dan las impresiones más finas que haya conocido. Ah, dice, y cuando le hice la parada para bajar, el muy desgraciado me pasó, el pecero estaba hablando, ¿no? Y iba en el bus, dice, bueno, y el muy desgraciado me pasó 3 cuadras y todavía me bajo pasado la avenida donde cuesta un carajo pasar la calle y pues quiero que lo jodan por atascarlo, dice, a uno lo tienen que bajar en el camión donde uno quiere, no donde se le hincha a los choferes, Eriki. Eriki, hay que ver cómo fue, porque sí, hay veces sí, que sí, tú... Sí. Nos nosotros, gustaría ver el video. Claro, ver el video específicamente sí. y ver una especie de computalizado el momento en que tú tocas la claro. campanilla. Porque quizás tú estabas tú mirando para cualquier parte y justo... ¡Ahí la parada! No, no es así. No es así. Uno hay debe que avisar tener con cuenta. Tiempo las cosas. Debes tener en cuenta, tú no puedes andar por la vida distraída claro. del mundo. Sí, no puedes ser un bus cualquiera. Claro, que va por ahí las cosas así de golpe. Y mete bomba y claro. aquí me quiero bajar. No es así. Debes tener en cuenta a la velocidad en que va el bus, el camión, la velocidad que va el camión y en qué distracciones está el chofer, ¿verdad? También, el pecero, sí. porque el estado. El estado en el que está, porque puede estar pedote, le debes tocar 2 veces, ¿no? Claro. Y ahí está. Y ahí sí, quizás te nadie bajas. Comprende a nadie en este mundo. No, ese mundo es así. Yo soy el ombligo del mundo y a mí que me bajen donde yo quiero. Claro. Y el chofer dice, yo no bajo ni mierdas y paro donde yo quiero. Y el de las impresoras dice, y esto no te lo imprimo en un carajo. Y así está el mundo, ¿eh? Por compañías que imprimen, por compañías de camiones que trasladan. Sí. Y por tocadoras de timbre tardías. Pirata, señor Lagartija, me gustó escribirle cabrones, pero ¿cómo les va por ahí arriba? Ah, si tuvieras tiempo, Austral. Sí, no puedo, querido no. Austral, te escribimos una larga carta manuscrita. ¿Qué tal, Austral? Donde te diremos todo. Cabrones, si pasan por México, no bajen. Aléjense lo más rápido posible. Está imposible. Dice, trabajo como idiota, incluidos bailes de odalisca sobre el escritorio. Descanso un promedio 4 horas diarias. El angelito que me conocí me ha bajado como $600 en menos de 2 semanas. Ah, sí, lo y aunque los angelitos son caros, güey. Sí. More expensive. Dice, y aunque me prometo que no le voy a mandar, lo voy a mandar al carajo. Él hace, y dice, ahora lo mando al carajo. Sí, y ahora lo mando al carajo. Y cuando ya lo tienen pensado mandar al carajo, aparece el angelito. Sí, sí. Y ahí te, claro, como una magia, te bajan las defensas. Dice, porque bueno, nada, antes que me dejen en medio de la calle. Dice, solo se le ocurre pedirme que lo invite a cenar. Ah, ¿qué quieres, angelito? Claro. Y que me invites a cenar, cabrón. Y bueno, busca algún lugar medio... chafa para chafa, ir a cenar. Claro. Dice, no, esto tiene su onda, porque es bien popular, ya sabes. Y nada. No y creo que le guste. No, el angelito lo vas a perder antes que le puedas decir nada. Ay. Bueno, chinga, todos los hombres son iguales. Luego, mis estudiantes hueviando y pidiendo ayuda para tener puntos extras para que no pasen a los extraordinarios. Ah. A mí me gustaría eso. Pasados, oiga, profesor, quiero sí. pasar a los extraordinarios. Me suena como que es la conferencia este contra la conferencia yo este. Haría todo lo posible para por pasar los extraordinarios sí. Y a la educación parece estar en crisis. Ejemplo, el viernes anterior me exigieron terminar la clase temprano porque querían irse a una fiesta. Es una buena justificación. ¿Pero quién? ¿Los directores? No. güey, hoy larga los temprano. Oye, usted, el plan es que una fiesta. En el rectorado de fiesta ya estamos sí que todos sí. que no sabes cómo queremos, ¿eh? Dice, luego me pidieron que les diera una clase complicadísima. Ni el mismísimo Einstein la hubiera podido explicar tan lindo como yo. ¿Y saben qué hicieron los cabrones? Se fueron yendo de a poco. Una especie de sangría al de alumnado. O sea, no, porque aquí X, si vemos como X, y cada vez que se daba vuelta para escribir en la faltaba pizarra, uno. Faltaba uno. Pero entre la multitud, 50 alumnos, póngale. Sí, al principio no se notaba. No se notaba, él decía, luego se empezaron a ver los blancos, ¿no? Ay. Así como grandes lugares donde, y ya me parece que había más, ¿no? Pero ya empezó a notar algo el Austral cuando le quedaban 2 o 3, ¿no? Dijo, algo claro, ha pasado aquí. Algo pasa. Dice, bueno, hasta que quedaron unos poquitos de quienes ya podía adivinar que no entendían ni madres. Claro. Es más, se quedaban porque no tenían otro lugar mejor donde ir. Sé que sí. Dicen, yo me quedo acá antes de volver a mi casa y escuchar a mis padres pelearse, me quedo acá. Dice, estaban pensando en todo el momento, en la clase se les veía sus caras de odio y esa expresión de, a ver si te callas, cabrón. Ay. ¿Qué se hace ante esto? Pues se calla. Baile de odalisca. O baile de odalisca. Son las dos opciones que quedan. Es la mejor opción. No, o puedes decirle a los que se quedaron, como se quedaron, ¡fiesta! Sí, ¿no? Todos me la mandan. No creo lo van a expulsar. Bueno. Dice, bueno, Ya no me quejo más, sigo preparando clases. Un saludo a la muda, es la única que no protesta en la clase. Dice, ah, saludos, Gabriel, pirata. No, porque Australia. Está con su teléfono no, móvil. Claro, manda mensajitos de texto. Si es cabrón austral. Usted no protesta. A la Australia y Osafata, todos los que son profesores universitarios o de la prepa o de la secundaria, están muy mamones el alumnado con sí los mensajitos de texto, ¿no? Ya los vemos ahí en mitad de la clase. Ah, suspirando. ¿Por qué suspiras? Ah, porque mire, profesor, y todas esas mamadas. Yo les rompería los celulares. Mi hermana tuvo familia. Mi hermana, bueno, en realidad no estuvo familia, pero me llega aquí un mensaje que está dele que dele con su, supongo que tendrá familia en algún momento. Yo le rompería los celulares. No, peor es la otra que está dele que dele y mandando mensajitos de texto. Es verdad. ¿Qué dicen los mensajitos? Bueno, amigos, les escribo porque tengo una inquietud. Dice Jeremías que le inquieta algo. Todos tenemos inquietud. Claro, sí. Es que me preocupa la situación de la muda. Se corre el rumor en la galaxia de que la muda tiene pechos de silicona. Y mi miedo consiste en que cuando la muda tenga un hijo, lo va a plastificar cuando le dé de mamar. Por favor, la sácame muda de la dice duda. Que no sabemos si es que no va a tener hijos o que no le va a dar de mamar. No, o que tienes razón, muda. Son de silicona. Está bien, no trates de explicarlo. No, cuando llega bien. La gente ignorante. Hay que desmentir. Tú no te puedes poner a la altura de la ignorancia, porque ¿qué pasa? Te confunden con el ignorante. Los implantes mamarios se ponen por detrás de la glándula que dará de tomad y bebed al niño. A todo de él. No, claro. Así que, por favor, si no conocen de medicina, exacto, de cirugías estéticas y de mudas, y de se calla. Y de pechos. Hay que conocer, y está bien que él viene con una inquietud, no viene con una afirmación. Sí. Así que, Jeremías, la inquietud ha sido saldada. Mi padre dice que discutir con un imbécil tiene un peligro, y es que le confundan con él. Hemos terminado. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Y ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Aquí tengo un mensaje del Agustín que llega desde Alberdi, Tucumán. Hola, Agustín. Hola, ¿qué tal, Agustín? Pero no lo vamos a leer. El Agustín es clásico que no leemos un mensaje, así que no mame. Emanuel Telón, de Ceres, Santa Fe, República Argentina, dice: ah, quiero quejarme que la mujer de mi vecino lo engaña con su amigo. Ajá, muy interesante, muy gracioso. ¿Pero por qué? ¿Qué? A ver si hay algo más interesante. Sí. Claro, más datos, cabrón. Entra. Ese está chingón, porque entra y le engaña. Claro. Le dice: yo soy el papa. Y la mujer se lo cree. Sí que sí. Le dice: ah, bueno, ha sido engañada, no soy nada. Y se retira. Otro día viene y con un disfraz de policía. Dice: soy de la policía, queda usted detenida. Ponga el culo contra la pared. Claro, y ahí no, el culo contra la pared no, dése vuelta. Pero, y está engañada. Permanentemente sí, la mujer dice: ¿no sabes quién vino hoy, querido? Un policía. Sí. No, de nuevo me engañaron a ti, a mí y a todos. EBSX por siempre de Buenos Aires, Argentina, que ya es una especie de latín contra nosotros, señor Alberto. Sí. Dice: a ver, para que me entiendas, pirata, ya con un odio que se nota en sus pupilas dilatadas, el Nick significa: ella baila sola por siempre, ¿ok? Está bien. Está muy bien. Dice: es respetable. ¿Qué mierda? Pues deja de burlonería de lado, mamón. Dice: ya que no soy la única fan de EBS en el mundo. Suponemos que no. Sí, no, ¿sabes hay para qué? Todo. Hay para todos los gustos. Dice: y fíjate que tampoco somos cuatro, como vos no sea más. Pese a la separación temporal del grupo, ha habido conferencia de prensa, la gente estaba conmocionada, se reunió. Hace como 10 años. Hace como 10 años. No, esto es temporal. Esto es momentáneo, mientras salía otra arruga en la frente a una de las cantantes. Dice: y fíjate que nada, tienes miles de fans en el mundo. ¡Wow! Muchísimos más fans que vos y vuestro programa pueda tener. De eso sí estoy segura. Y se ríe como diciendo: ¡ah, te he ganado con los fans! Mira, aquí traigo las cifras: 1,450,032. Nosotros no estamos juntando fans. No estamos juntando firmas. Estamos juntando gente para una revolución, nada más. Comunicarse, si no lo has entendido, lo lamentamos mucho. Comunicarse con ella, con las ellas, vas de la sola. Con no, ustedes. Basta, de ella vaya sola. En la vida. Que sigan bailando. Ni lo sueñen. No crean que personas tan exitosas como Marta. Una de ellas se llama Marta. Marta. Claro, y la otra Marilía. No puedes. Bueno, quienes por cierto han vendido millones de copias de bueno, sus discos. Bueno, ya, basta. ¿Quién no quiere que lo lea más? Qué cabrón, pero ya queda un descargo a la nena. Pobre niña. Está bien, te respetamos. No la respetamos. Le faltamos al respeto. Le decimos: esa bala es una cagada. Y a nadie le gusta, nena. A ti sola. No. Es más, llegó de Aguascalientes y llegó un mail que dice: a mí también me parece chingón. Qué vaina. Se equivocaron de programa de radio. Sí, se equivocaron de programa de radio. Igual hay cosas peores. Sí. No, pero aquí, pero hay explicaciones. A ver si nos entra a gustar Ella Baila Sola. Dice: no pierdan su tiempo. Si Ella Baila Sola, no pueden perder su tiempo en escuchar su programa tan chafa como el suyo. Por eso ni lo sueñan que se comunicarán. Al referirse que eran tan buena onda con sus fans, me refería que, por ejemplo, que pese a tener miles y miles de personas que se las avanzaran a pedir un autógrafo, siempre ponían una sonrisa hasta el final, o gestos como el de llamar a la persona. He conocido muchas mujeres que ponen sonrisa hasta el final y son unas turras. Unas malas personas y... No sé, en Chile, güey, tranquilo. ¿Eh? No, está bien, me estoy comentando. Se siempre tenía la sonrisa hasta el final. O gestos como el de llamar a la presidencia del fan club por su cumpleaños. Cabrón. Claro, porque era la hermana. Sí, nosotros... ¿A quién podemos llamar para el día de su cumpleaños? ¿Eh? A la presidenta del fan club de Ella Baila Sola. Llamaremos. Ah, sí que sí. Hola, cabrona, ¿hoy es tu cumpleaños? Feliz cumpleaños. ¿Quiénes son las de Ella Baila Sola? No. No, somos... otros que bailamos solos. Claro. Sí. Nadie quiere bailar con nosotros. ¡Soy John! Sí, soy John. John, I'm only dancing, como era el tema de Bowie. John, claro, I'm only dancing. Bueno, dice, simplemente compartieran el taxi con un grupo de fans extranjeros. Hay toda la historia, Ella Baila Sola. Que es, bueno, para su información, Ella Baila Sola marcó un antes y un después en la música hispana. ¡Ok! Estoy casi segura que ustedes no leerán este mail en su programa, pero sí, les escribo para informarles que en este mundo no existe solamente el metal alienado. Y para que se dejen de joder con ciertas cosas, mamones. Está chido esto porque nos hemos metido con la CIA, con el Vaticano, con la presidencia de los Estados Unidos, con Condoleezza Rice, con Vicente Fox, con... Y Ella Baila Sola no nos podemos meter. No. Recibimos amenazas de bomba. Bueno, está bien que te guste, chido. Sí, que disfrútalas. Yo pensé que no había fans. Hay bandas que no creo que haya fans de esas bandas. Pero lo hay. Lo hay. Es impresionante. Bueno, saludos a todos los fans del fans club de Ella Baila Sola, que son millones, pero nos escucha una sola, que es esa Ella Baila Sola por siempre. Hola, queridos amigos mariatijuanenses, reportándose otra vez desde un asteroide, vuestro querido amigo el Pollatrón. Solo hola, quería Pollatrón. Decirlo que estoy hasta mi gran nabo de mi puto curro y del puto de mi jefe, y quería que me aconsejara cómo puedo hacer cuando mi jefe me agobia para no mandarlo a la chingada. Pues muchas gracias. Por cierto, el otro día vi a Jefferson en un coche muy chiquitito con dos hembras, tremenda, preguntadle. Dice que cómo se la hace para aprender. Él quiere aprender. Pero bueno, no está. Ella ha encontrado algo pequeño en ellas. Y con eso listo. Algo pequeñito, claro. Y él no para hasta conseguirlo cuando encuentra algo pequeño. Bueno, Pollatrón, lo de tu jefe cuenta hasta 10. Mientras te habla, piensa en otras cosas. Sí. Por ejemplo, en la mujer de tu jefe desnuda. Y tú, mientras él te dice, no, porque esto es así, tú... y tu jefe verá un rostro. Va, depende de la claro, relajado. Mujer del jefe, ¿no? Sí, no. No, bueno, la secretaria. Ni te imaginas. Las secretarias siempre están buenas. No, es él el secretario. Está complicado. Bueno, desnuda. Bueno, piensa en ti desnuda. Aprobé el parcial de filosofía. Un gran, glorioso y hermoso y diabólico 6, dice el adolescente. Adolfo de Tucumán. ¡Ah, grande Adolfo! Pretende que con un miserable 6 nosotros hagamos fiesta y no sé qué otra cosa. Sí. Gloria a Dios en las alturas. Recogía y quiere que el señor Lagartija cante canciones, odas, en homenaje al 6. No, te felicitamos. Sí. Nada más. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Me asusté, dice Urpi de Lima, Perú. Urpi, ¿por qué? Estaba escuchando el programa y de pronto sonaron el pato. Eso no se hace. Estoy en mi trabajo, dice en Billón. Dice, ay, fue divertido. Me dijo, ah, me llaman. Miraba para todos lados. Sí que sí. Miraba el potus que estaba colgando ahí. ¿Quién está escribiendo mi nombre? Miraba los jefes. ¿De dónde salió ese pato, Urpi? Y entró en pánico por unos momentos y luego no, se tranquilizó. Hola, ¿qué tal, cabrones? Les escribe Chaquetas desde Jalapa, Veracruz. Hola, Chaquetas. Dice, espero que se acuerden de mí. Soy el que juega en el equipo más chido, el Real Bañil. Dice, solo les escribo para saludarlos y que se la estén pasando un chingo. Dice, decirles que su programa es más chingón cada día, además de decirles que sí, que sí, al señor Artica. Bueno, algo más, aparte de todo eso, Chaquetas. Chaquetas, o sea, por favor. Si nos hubieras dicho, ¿me recuerdan, soy el Chaquetas? Sí, te recordamos, listo, Chaquetas. Perfecto. Listo, muchas gracias por venir por ahí. Y un saludo a toda la gente de Jalapa, Veracruz, México. Martín Andrade de Tarija, Bolivia. Dice, me quiero quejar de mi madre, que se la pasa en el culto de los evangelistas y se vive gastando el dinero. Dice, y en el templo, ¿no? Es complicadísimo, o sea, tener una madre evangelista. Una madre evangelista ya es complicado, porque... Deberás hacerte evangelista o irte de tu casa. Es verdad, no queda otra opción. Sí, sí. Porque, no, claro, todo lo verá como que es diabólico. Claro. No, madre, no quiero ir al templo. ¡Ah, el demonio ha entrado a mi casa! Y te lanzará agua bendita y objetos contundentes. Pero parece que la vieja se gasta todo el dinero allí en el templo. Claro, sí. Porque en el templo te venden souvenirs, sudaderas que dicen, a Cristo me ama, y si no, fíjate, y todo tipo, ¿no? De cuestiones, alimentos, sí, sí, sí, para superar todas esas reuniones que tienen. Dice, así que, bueno, no me jodan, me emputa que se autoproclamen los mensajeros de Dios y hasta hacen milagritos, que no jodan. Ah, otra cosa, quiero que le manden una chingada a Cecilia, una amiga del chat que ya no me habla y se hace la pendeja, porfa, gracias. ¿Alguna razón tendrá Cecilia para no hablarte, Marvin? Te habrá sobrepasado con sí, ella. Sí, sí, sí. Ah, me llamo María y vivo en Colombia. ¡Hola, María! Dice, después de cavilarlo un poquito, me di cuenta de que el amor no existe. O que tal vez sí, pero es algo más que nada comercial. Gracias. Ah, más que nada es comercial. Ajá. Alguien en algún momento dijo, ah, el amor es bueno. Y la gente que siente amor hoy hay por hoy... Hay mucha gente que compra amor. Claro, influenciada por las publicidades. Sí, que sí. Que dice, ¡enamórate! Y uno dice, ¡ay! ¿Qué? Ay, ¿dónde se compra? Me gustaría. Sí. ¿Dónde lo puedo adquirir? Gracias. Y recuerden, chingo yo, chinga tú, chinga tu madre. Karen es de Sur Carolina. Hola, Karen. Sur Carolina. Son esos estados en Estados Unidos que son Carolina del Sur, Carolina del Norte, Dakota del Sur, Dakota del Norte. Y así a la mierda. Dakota del Sur, Dakota del Norte. Sí. Dice, quiero quejarme el maestro de álgebra, un tal Griffin, para acabarla de amolar. Dice, él es gringo. Quisiera que decirle con mucho amor, cariño, respeto, admiración, etcétera, un chinga a su madre, porque chinga mucho. Dice, soy mexicana viviendo en el país más culero del mundo, dice Karen. Y ahí se retira luego mentarle la madre a Griffin, que no entendió una mierda. Claro. Lo que dijo Griffin, dije, ok, dijo con el pulgar hacia arriba. Saludos a todos los desintegrados, misioneros de la María Tijuana y Terrícolas, que los acompañan. Ya regresé a Monterrey, dice el DJ Guacho. Ja, hola, DJ Guacho. Dice, después de un tiempo de trabajar en otras ciudades, y a pesar de que todos me lo preguntan, les aclaro, no extrañé Monterrey ni un solo segundo. No extrañé a los agentes de tránsito corruptos, ni la carne asada, ni los cerros, ni nada. Ya dejen de preguntar, me la pasé bien todo el día en las playas, descalzo, despreocupado, claro, únicamente por... Claro, de esa forma nos extraña, ¿no? Y estaba, por decidir si pedía una cerveza oscura o clara. Esas eran las únicas preocupaciones de DJ Guacho. Y de noche, fiesta, y así todos los días. ¿Está claro? Pirata y Lagartija, espero que entiendan mi enojo. Pero hay gente terca que cree que el lugar donde uno vive se extraña. ¿Pero cómo lo extrañaste? Y que lo tienen todo. ¿Pero cómo no extrañaste, cabrón? No, ¿cómo no extrañaste? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Tú estuviste? ¿No extrañaste la carne asada? ¿Los cabritos, güey? ¿Cómo pudiste vivir sin cabritos? Y de Jay Guacho la mente se le iba donde estuvo, sí, en las playas maravillosas, y decía... Cerveza oscura, cerveza clara, cerveza oscura, cerveza clara. Y un hilo de baba le caía. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. El María Tijuanero dice, creo y sospecho de que en mi casa hay un fantasma que se mete marihuana todas las noches y hace el pelotudo y me come toda la comida. Después sale a la calle y se pone a gritar, ¡soy Evita! Está re loco, pero en realidad... ¡Ey, no sé cabrón, si... eres tú! ¡Eres tú! Sí. Dice, en realidad no sé si es un fantasma o es mi hermano. Los quiero, un chingo de su madre. Ah, bueno, se parecen. Es tu hermano, entonces. Tu hermano se parece a Evita también. Sí, Giovanni es de Arequipa, Perú, y dice, sospecho que no sé nada y solo sé que no sé nada. Muy bien, y te agradecemos que hayas llegado, sí, con tanto... Sí, y calla para siempre. Sí. Mónica es de Saltillo, Coahuila, México, lindo y querido. Dice, ¿qué hubo? Esta frase la pueden usar en lugar de ¿qué onda? No, el kiwo no me gusta tanto, así que al carajo. Sospecho con el pecho y calculo con el... Ah, gracias, con el culo, claro, ¿no? Mucha enjundia, que vaya, que ha resultado una dieta que mi amiga Teresita del Niño de Jesús y yo hemos realizado. Ajá. Monique y Teresita del Niño de Jesús han emprendido una dieta. Dice que estamos ya bien buenotas, así como la muda, y por la cual quiero compartir este secreto con todos ustedes. Pues ahora, en lugar de consumir órdenes de tacos, hemos cambiado por órdenes de placer. Así que ríe, pues ahí está el secreto, y se ríe sola mientras es sodomizada por cuatro marineros irlandeses. Baja de peso. Sí, baja de peso automáticamente. Mitad porque... porque no come. Mitad porque no come y mitad porque cuando quiere pedir los tacos, ya le tapan la boca con algo. ¿Qué pasa, cabrones? Con respecto al tema de las quinceañeras, se me viene a la mente, este es Otto W, desde Canadá. Dice, con el tema de las quinceañeras, se me viene a la mente el recuerdo de unos amigos que solían introducirse a fiestas como paracaidistas, es decir, que entraban a cualquier fiesta sin haber sido invitados, se tomaban la cerveza, se comían el pollo, bailaban con las niñas y por si eso fuera poco, siempre terminaban peleándose con alguien. Siempre el pollo, ¿bien? Siempre el pollo no debe faltar en ninguna fiesta. Dicha banda estaba conformada por el Lulo, el Pedos y Pedro Infante. Ajá. Pedro Infante no el auténtico, sino un Pedro Infante apócrifo. Imaginamos, que hemos imaginado. Recuerdo una vez en la que yo me encontraba en una fiesta de unos amigos de la familia cuando de repente que se aparecen los tres paracaidistas. Y eran un grupo conocido. Sí, que sí. En todas las fiestas, llegaron los paracaidistas. Cierran las puertas que todavía no llegan los paracaidistas. Y de pronto les cerraban la puerta y le aparecían por algún lugar. Oh, ya llegan, ya sea, la fiesta era desmadre. Así que bueno, estaban bien pedotes cuando llegaron y cuando me vieron fueron directamente a sentarse a mi mesa. Yo me pongo en el lugar de lo que piensa uno cuando llegan amigos indeseables. Claro. A un lugar donde uno tiene que, no sé, representar cierta responsabilidad. Entonces uno dice, ay, Dios mío, ya llegaron, por favor, que se vayan pronto, que tengan otra cosa que hacer, que no se sienten a mi lado, que no me saluden, que vayan para otro lugar. ¡Hola, cabrón! ¡Oh, no! ¿Qué tal, muchachos? Han llegado a tiempo. ¡Qué hay de ver! No toquen las copas, no dejen... ¡Tira eso! Con esa señora, no, que es la madre de la novia. No, por favor, la quinceañera, no le jalen del vestido. ¡Gorda, pedorra! No, que ¡tráeme algo para beber! Son mis primas, por favor, un poco de... ¡Ay! Bueno, ya se chingó. Y así estaba en ese momento, ¿no? Se sentaron a mi mesa. Yo estaba más que nervioso porque sabía que en el momento, de un momento a otro, cometerían una pendejada. Y como eran mis amigos, yo iba a tener que cargar con los platos rotos. ¿Y si jalo el mantel de aquí? ¡No! ¡Ya! ¡Cabrón! Disculpe, señora Marta. Estoy muy aburrido. Nada, es que son, no están acostumbrados, señora Marta. Enseguida armamos la mesa nuevamente. Usted siga con el baile. Don Roberto, no se preocupe por nada. Sí, son, yo los conozco. No hay pedo. Don Roberto, no, te voy a meter los bigotes para adentro. No, don Roberto, para adentro, no, por favor. Cállate, güey, cállate. Y así estaba la situación, ¿no? Entonces dice, yo iba a tener que cargar con los platos rotos. Fue cuestión de unos minutos para que el Lulo se pusiera a bailar con la quinceañera. Ja. Oye, güey, ¿dónde está el Lulo? ¡Lulo! Está ahí bailando. ¡No, Lulo, por favor! Bueno, ya no puedo hacer nada para detenerlo, porque antes de que pudiera acercarme para... para intentar alguna otra cosa, como separarlos, dice, ya el Lulo había intentado tocarle el culo a la quinceañera. Es que era muy culero. ¡Ay, Lulo! Bueno, ella le había pegado un empujón, y el Lulo le había respondido con una cachetada. ¡Abofeteó a la quinceañera este güey! ¡Sí, que sí! ¡Esto es la naranja mecánica! ¡Claro! Dijo, ¡ay, qué pedota! ¿Qué te crees tú que me vas a hacer? ¡Ah, está! Y la... ¡Claro! Le dio pasión. Y ahí estaban, ¿eh? Los paracaidistas del Lulo. Bueno, lo peor es que como estaba al borde de la piscina del hotel, la quinceañera cayó al agua con su gran vestido rosa. Todas las viejas lloraban de la desgracia. De la alegría lloraban. Al fin la mojaron a esta pendeja, decían. Y el Lulo, así con cara, ¿no? De Vinicio del Toro. Pero en realidad las viejas estaban... Las viejas que... las amigas más. Las amigas estaban como envidiosas del vestido y el Lulo se convirtió en una especie de vengador. Qué lástima que no tenía pintura. Claro, así sí, se sí, recorría, no. Quedaba claro, como es una especie de Courtney Love. Dice, y bueno, y me miraban a mí como el culpable de todo. Claro, automáticamente al Lulo, claro, no lo conocía. Sí. ¿Quién es el responsable? En este caso, todas las miradas a Otto W. Dice, bueno, y nada, yo no podía hacer nada. Dice, yo igual estaba cagándome de la... No, Otto, no te mueres, está bien. Pero eras el responsable. En ese momento deberías haber dicho, lamentamos todo mucho. Me estoy yendo. Queda otra. Cabrón, un abrazo. Hola, pinches, te cuento que por fin, la semana que pasó, me la pisé a la mujer de mi jefe. Bueno, no es interesante esto. Y te agradecemos, Carlos de Puno, Perú. Él nos pide una recomendación. Dice, ¿qué hago? ¿Me quedo con las ganas o sigo? Bueno, no, sigue, sigue. Atente a las consecuencias. Sigue, decir, sí, cabrón. Porque a veces uno se engolosina. Un chocolate está muy bien, dos chocolates, tres chocolates, luego te estás ya el culo. Y ahí, Carlos, no vengas llorando aquí como marrano, ¿eh? José es de Valencia, Venezuela, y se sospecho que Bush está loco. Ah, ¿sabes qué? Sí, José, la sospecha es acertada, pero sin embargo, en esta estructura hace que un loco llegue al máximo de su poder. Sí, que sí. Y pueda pasar como que está acuerdo. Es increíble, pero es real. José de Valencia, Venezuela, un abrazo para ti. Tengo un relato que le sucedió a un compañero de trabajo el día sábado por la noche. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto se vuelve más interesante si la firma es del policía chafa. Ah, sí que sí. Es decir, le ha pasado a un compañero polizonte. Un policía. Claro. Dice, nos encontramos en servicio. Estoy de servicio, no veo. Sí, gracias. Afirmativo. Siempre quise decir eso. Un día me haré policía nada más para... No, güey. No, para ir a un lugar y decir, no, gracias, no bebo, estoy de servicio. Pero eso no lo dicen los policías. No, sí, a veces lo dicen. Ah. Igual se chingan, ya vienen pedísimos. Pero no importa. No, gracias, soy de servicio. Encontrándose de servicio, recibí una llamada. Este amigo del polichafa, ¿no? ¡La llamada! La llamada. Recibió la llamada. No, pero era de una persona especial, que se quejaba de que eran más de las 12 de la noche y la música se escuchaba fuerte. En los Estados Unidos de Norteamérica, es una mierda vivir. Así que, policía, ¿puede bajar la música, policía, por favor? Puede, claro, se escuchaba muy fuerte, estaban ahí en el destacamento, claro, policial. Dice, era una joda. Bajen, están con esas rancheras todavía sonando y no podemos dormir todos en 10 cuadras a la redonda. No, en realidad... O cambia la música. Se utiliza... La policía de los Estados Unidos se dedica a golpear niggas, sí, a golpear negros, o si no, se dedican a ir a bajar las músicas. A sí, sí, sí. Se baje la música, baje la música. Baje la música. A eso se dedican. Y sin embargo, y es por ley eso, ¿eh? Sí. Ahí no puedes tener la música de un chingo como en toda Latinoamérica hacemos. Dice, aquí en California está permitido escuchar música fuerte hasta las 10 de la noche. Ah, oh, qué mamada. ¿Y quién quiere escuchar música fuerte antes de las 10 de la noche? Nadie. Claro. O sea, imagino Metallica en concierto y ahora Enter Sandman. Oye, güey, son 10:05. Ah, bueno vengan bajo, otro día. Sí. O la tocamos despacito. Dice, bueno, dicen que cuando él se encaminaba a la casa donde había recibido la anuncia. Dice, sí, oficial, está la música muy fuerte, más de las 10 de la noche. Es Avenida Siempre Viva, 544. Entonces iba, tocó la puerta y se percató de que era una fiesta de señoras cuarentonas. Ajá. No sabemos por qué. Afuera diría, no había un calzón de cuarentona colgando de la chapa de la dirección. Dice, y lo recibieron con un beso y todo. Y claro, se habían creído que era el stripper. Efectivamente. ¡Ah, esa es la historia! Dice, bueno, lo recibieron con un beso y todo. La chica que abrió la puerta le dijo a las demás chicas, ¡ya llegó el stripper! Lo jalaron de la mano y lo metieron adentro. Él se identificó con la música seguía al palo. Sí, la música a todo volumen. Sí, sí. Es más, como llegó el stripper, más fuerte, más sí, volumen. Claro, y estaban todas las viejas, estaban excitadísimas, lo agarraron sí, a las partes. Y él dijo, señoras, soy del departamento de policía de Temecula. Y en Temecula los policías somos policías y no nos desvestimos y no nos encueramos. Y las viejas creían que era parte, creían del, show. Que era parte del show. Claro. Dice, pero le creían hasta que él llamó por refuerzos. Claro, en un momento ya las viejas lo habían superado en cantidad. No, cabrón, dijo, ponte en bola. Necesito refuerzo, no me puedo encuerar, la música sigue fuerte y a mí me están jalando las vestiduras. Y ahí llegó el refuerzo. En Estados Unidos, si hay algo que hay, fue, es refuerzos. Claro, y fue el polichafa. Sí, hasta el grupo SWAT tiene el polichafa. Entonces está dijo, conmigo, cabrón, quítate de aquí. Quítate. Yo sé lo que quieren. Yo me debería haber encargado de este asunto, dijo el polichafa. Hasta que vieron, las señoras se cubrieron. Ah, claro, porque las señoras no le creían hasta que llegaron todos los claro, consideros y todo eso, y ahí se cubrieron. Ah, qué servicio, decían claro, las señoras. No, porque no nos alcanza un stripper. Vamos a tener uno para cada una. Todo el cuerpo de policía a encuerarse para nosotros, sí, sí, decía las viejas. Una que era más incrédula, todavía no, claro, no llegaba a creer. Pero algunas se fueron vistiendo, dice, estaban todas en calzones y brasiers, dice. Lo único que le dieron a la dueña de la casa fue una llamada de atención para que le baje la música. ¿Y qué quieres hacerla? Llevar claro, la silla eléctrica, cabrón. No, pero confundir, le tendrían que haber dado algo más. No, y sí. Estaban necesitadas, sí, pobre. Pero aparte, y mire si en ese momento, ¿sabes lo peor que le puede pasar? El relato está chido, pero lo peor que te puede pasar es ser tú el stripper, polizón. Claro. Y llegar en ese momento. Sí que sí. Y ya me chingaron claro, el trabajo. Tú llegas vestido de policía. A ese sí lo pueden joder, ¿no? Por usar el uniforme ser, de policía. Ah, pero viene con esa especie de broches que tú haces y ya, sí, estás, sí, ya estás encuerado. Qué chingón. Entre policía y stripper, me quedo con el stripper. Dios mío, están ustedes dos arrestados. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Aries. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, pirata, señor Artigas, resto de la tripulación. La noticia de la semana es Habemus Papam, dice justamente. Sí, Habemus Papam. El coronel Chingón. Dice el coronel Chingón. Ah, ¿qué tal, coronel Chingón? Carajo, ha salido electo el Doberman. Dice, así que ya saben por dónde va a tirar al Vaticano. En política interior, restablecer la Inquisición. En política exterior, proclamar la novena cruzada contra los infieles. Y en el capítulo de canonizaciones, serán declarados santos como Franco, Mussolini, Batista, Ronald Reagan, etcétera. Los no ultracatólicos, homosexuales, prostitutas, rojos, dentistas, bosteros, oculés y en general los que creen que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol la van a tener que pasar un poco más crudo y serán excomulgados y probablemente enviados a la hoguera por el nuevo Ayatolá de Roma, dice el coronel Chingón. Que está coronel Chingón, digamos que nunca fue muy distinta. Sí, a lo último, el viejo dijo los hermanos mayores, claro, y todas esas cosas. Que se les escapaba un poco porque se había puesto viejo y no recordaba cómo era la doctrina. Claro, pero este ya está viejo ya. Ya viene la doctrina. Bueno, nos vamos para el Japón. Konnichiwa, María Tijuanenses. Konnichiwa, dice, los saludas Gabriel Gaviota desde Aichi, en Japón. Hola, Gabriel Gaviota. Expo Aichi 2005, una de las exposiciones más grandes e importantes de los últimos tiempos a nivel mundial. ¿Y qué exponen? Es una Gaviotas. Feria que tiene... Eso le gustaría al maleante. Sí que sí. Él va con sus cuis muertos y dice, no, fui a la exposición, sí, de gaviotas. En Japón estuvo chingona. Dice, no, es una de las exposiciones más grandes, importantes de los últimos tiempos a nivel mundial. Es una feria que tiene, bueno, participación de muchos países del mundo, incluso Latinoamérica. Como Perú. No, como Perú. Espere, ya vamos a llegar. Hoy está ansioso. Sí. Hoy llega la chica esta para protestar y usted va, bueno, ya no proteste. Y llega el polichafa, le arruina todo el mensaje, sí, anticipando que sí. Iba a llegar. Bueno, ya cállese. Fúmese, bueno. un libustro. Bueno. No, cabrón. Bueno, dice, es una feria que tiene la particularidad de que participan muchos países del mundo, inclusive latinoamericanos, como Perú, mi patria, Argentina, México. Sí, aparte ya sabemos las cosas que exponen los países latinoamericanos. Sí. Van con sus ahí con sus tejidos artesanales, sus ceniceritos de lodo, sí. Sus mamadas de esas cosas. Dice, mientras otros exponen una computadora mega super 80-90. Dice, bueno, así que Perú, Argentina, México, Colombia, etcétera. En la exposición, lo que llamó mayor la atención para mí, dice, es la exposición de robots interactivos e independientes. Interactivos e independientes. Se programan solo. Como yo robot. Claro, como yo robot. Son tan independientes. Sí, que dice, sí. A ver, robot, huélele el trasero. Tienen las tres robot. Leyes. Imaginemos que sí, si no sería un desmadre. Sí. Él nos va a estar informando igualmente. Perfecto. Dice, bueno. O eres un robot, ya. Dice, por mi parte, espero tener en mayo, ya que se celebra aquí en Japón la Semana del Emperador, Golden Week. Ya es gringo el emperador en Japón, sí, también. Sí. La Golden Week. Bueno, la Semana del Emperador. Y todos salimos por unos días libres. Como estoy por aquí, no me puedo ir sin dejarles unos enseñanzas, dice. Para cuéntanos la vida, más sobre los robots. Sí, sobre la Semana del Emperador. ¿Qué es? El emperador sale de juerga por las calles y ustedes lo saludan. O todos se visten de emperador. Ah, eso también está chido. ¿Qué cosas se hacen en la Semana del Emperador? Bueno, como estoy por aquí, bueno, quiero dejarle una enseñanza, una fábula con animalitos. Ah, perfecto. Un día un pajarillo iba volando muy feliz y contento, cantando muy alegremente, cuando pasa una corriente de aire helado y congela al pajarillo en vuelo. Este cae al suelo y casi agonizando por el frío, pasa una vaca y defeca encima de él, haciendo que la temperatura del estiércol caliente el frágil cuerpecito del ave. El cual cobró rápidamente el humor y la alegría y empezó a cantar nuevamente. En eso un gato escucha los cánticos del pajarillo y no vais, lo come. Ahí termina la fábula. La fábula. Sí. La enseñanza son tres y dice: no todo aquel que te caga es tu enemigo, no todo aquel que te saca de una mierda es tu amigo, y si estás hundido en la mierda hasta el cuello, cierra la boca, cabrón. Claro que sí. No, está buena. Claro, Gabriel Gaviola. Era Gaviola, no Gaviota. No. Yo lo leí mal antes, del río. Es Gaviola del río, que son. Las gaviotas son de mar. Sí, sí, sí. Y en el río. Es Gaviola. Esa es Gaviola del río, En Aichi, Japón, contándoles las historias, cómo vive un latinoamericano, un peruano más específicamente ahí en la tierra del sol naciente. ¿Qué tal, mis amigos? Soy Nata Enrique, el insecto. ¡Hola, Nata Enrique! Bueno, un peruano que vive en el Perú, más sí específicamente sí. En Pucallpa. ¿no? Y dice, bueno, les cuento que la semana estoy pasando mal. En ¿qué primer pasa? Lugar, ya no tengo plata. Bueno, solo por el fin de semana. Dice, en fin, no podría tomarme mis chelas a mi gusto. Por las bueno, y una historia muy triste. Es que bebes demasiadas chelas. Bebes demasiadas chelas y no le alcanza el sueldo para pagar sus chelas. Sí, al día 15 ya no tiene más lana para poder pagar sus vicios. Está muy triste por ahí, pero ya volverá. Mili, el zorro de Juliaca, dice, sospecho que los seres humanos deberíamos nacer ya con la habilidad de nadar y volar. No entiendo por qué no tenemos que aprender eso después. Y lo de volar solo con máquinas. ¿Por qué las aves pueden hacerlo? Ah, yo pensé que sabía volar. Conseguimos empezar a volar. Dice, no, ¿y por qué? Nosotros debemos hacerlo con máquinas. ¿Por qué los peces nadan sin necesidad de estar en un barco? ¿Por qué los patos, bueno, pero los peces no saben caminar? Claro, póngale. Se podrían estar quejando de lo mismo. No conocen la regla de tres simple. Póngale, claro. Dice, los patos, por ejemplo, ellos caminan, nadan y vuelan. Sí, por eso pueden ser seres superiores a nosotros. Dice, ¿cómo sabemos que ellos no razonan? Es verdad, los patos, o sea, los patos son el ser superior. Pero el pato razona. El pato razona. Sí que sí. ¿Qué razona el pato? Sí, razona. Sí, razona. Razonamientos de pato. Y si un pato le avisa cuando alguien escribe su nombre en el chat es porque razona. Ya, es verdad, el pato razona, Mili. Así que el pato es una entidad superior. Así que ya, respetemos al pato y ya no comamos pato. A los cazadores de pato que chinguen su madre. Y el pato, en lo que viene a ser la cadena evolutiva, es el ser. Es muy razonable. Es muy razonable. Hola, desintegrados, un saludo desde la cantina más grande del mundo. Así es, en lo que se convierte la ciudad de Aguascalientes durante la Feria de San Marcos, que ya ha empezado o está por empezar, la Feria de San Marcos. Sí que sí. Dice, bueno, considerada como la más importante de México. Esto se vuelve una especie de sodomita, dice, donde lo que impera es el caos. De acuerdo, como toda la fiesta de México. De acuerdo, ya conocemos, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, durante un mes, durante el mes de enero, en Aguascalientes se reportan más nacimientos que en ninguno otro mes. Ustedes hagan la cuenta, abril, nueve meses, enero, y por eso, ¿no? Son los efectos de la feria, dice, todos andan pedotes y cachondos y no saben ni qué pedo. Deberían de darse una vuelta, están cordialmente invitados. Sí que sí. En especial, don Eliomar Tecolote de Boer, a quien nombraríamos pero ciudadano distinguido. No sirve para esas cosas. No, sí, igual le gusta, pero tiene, sí, gusta, tiene como pero ganas nada más, sí, y ahí sí, luego sí se queda. Pero, si imaginamos el desmadre, chingala, imaginamos el desmadre que es la fiesta de Aguascalientes, la feria de Aguascalientes, como para que nombren a Eliomar Tecolote de Bor, ciudadano ilustre, sí, ¿no? Sí, ciudadano, sí. Y nada, reciban un cordial saludo del bibliófilo que está ahí en Aguascalientes, igual que muchos amigos que tenemos por ahí por Aguascalientes. Bueno, tampoco son tantos, es el bibliófilo, el grandioso y no muchos más. Si hay alguno de Aguascalientes, repórtese, ¿eh? Amigos, cada vez que escucho este programa, me mamones, cago. Que me cago. Dice, soy un oyente de hueso colorado. Dice, solo me faltan 5 programas para tener todos los programas. ¡Ah! Todos, cabrón. No sé. No te creemos. No, desde que los escucha él, desde esto. Y bueno, tenemos por aquí a alguien que nos habla de la inteligencia me persigue, pero yo corro más rápido. Postdata, si les late, les enviaré una receta similar cada semana. Ah, ya lo dije, lo iba a leer y al final quedamos en eso. La bomba de humo que nos trae la receta. Ah, sí que sí. El cool giro. Es muy simple de hacer, amigos, ¿eh? Alberto Ruiz. Estamos perdiendo contacto. Bueno, un abrazo para Alberto Ruiz, un abrazo para. Olavarría, desde Tarija, desde Pucallpa, desde Márquez de Torreón, en México. Bueno, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un satélite. Ah, ¿un satélite de comunicaciones, güey? No. ¿Un satélite de vigilancia? No. ¿Un satélite artificial? No, como un satélite natural, como la Luna. ¡Y está triste! Tristes, tristes como la luna, tristes, tristes como la tierra, tristes, tristes como cada uno. Hay días que uno está triste, ¿verdad? Sí. Bueno, ese no es el día nuestro, nosotros estamos felices. Así que, contagiándose, ahí está, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha. ¿Por qué estamos felices? No, tampoco hay razón para estar felices. No, estamos muy tristes. Estamos muy tristes, es verdad. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por donde se escuchan, a través de la red de retransmisiones terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. La Cita 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Cell. Azul FM. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM Delum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF con el cura Fiestero y su madre que está cumpliendo años. Así que Ana. Sí, sí. Ana, le mandamos un super. Anda,